Néstor, el presidente militante, es la obra que se presenta este viernes en el Teatro Español. Uh-huh. Vamos a conversar con Néstor Sánchez, que es actor de la obra, para que bueno nos cuente de qué se trata esta propuesta. Muy buenos días, Néstor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, más o menos podemos aproximarnos al tema de la obra, pero contanos vos. Bueno, yo recibo una propuesta de hacer un unipersonal, cosa que nunca había hecho en mi vida. En realidad recibo una propuesta para hacer un casting para un personaje, me dicen, bueno, ¿qué personaje? Y cuando me dicen que se trataba de Néstor Kirchner, para mí actoralmente resultaba un desafío muy, muy, muy grande. Uh-huh. Y no lo pensé un instante. Dije, lo quiero hacer yo. Me dijeron, bueno, pero es un casting. A la semana me eligieron, digamos, me llamaron para decirme que lo hacía yo. Y desde ese momento, que fue en los primeros días de febrero, me sumergí en videos, audios, en todo lo referente, lo que me pudiera llegar, acercarme a allegados de él, si tenía posibilidad, o sea, toda la data posible. Bueno, como hacemos los actores uh-huh. cuando tenemos un desafío tan grande, ¿no? Uh-huh. Me puse a estudiar y acá estoy. ¿Y qué, digamos, qué etapa de la historia de Néstor cuenta la obra? Mira, el eje de la obra es más o menos un como si fuese un reportaje en un bar. Supuestamente él está sentado en una mesa conversando con alguien que le va haciendo preguntas y, bueno, todo es ficcional, por supuesto, ¿no? Y yo, digamos, sobre los últimos años de mi vida, vamos a suponer que transcurre en el 2007, 2008, ponele, uh-huh. Empiezo a contar mi vida desde que nací. ¿Quién era mi papá? ¿Quién era mi mamá? Uh-huh. Dónde vivía, después me fui a La Plata a estudiar. Bueno, todo un raconto muy bien estructurado, muy, muy entretenido, en donde, bueno, me encuentro con personajes, aparece, sin aparecer, por supuesto, Cristina, aparece Perón. Bueno, aparecen una cantidad de detalles, tiene la obra que la hacen, digamos, no es un informe sobre la vida de él, ¿no? No, uh-huh. Como decíamos nosotros cuando ensayábamos, no queremos hacer teatro Wikipedia, ¿no? Que sea solamente informativo. Entonces, tiene una cantidad de condimentos artísticos, teatrales, la obra que la hacen muy interesante, muy emotiva, la gente se emociona muchísimo. Uh-huh. Eso te quería consultar, ¿no? ¿Cómo es la respuesta? Porque, bueno, todos tenemos una idea de lo que imaginamos sí. que vamos a ver y, bueno, ¿cómo es esa, sí. esa repercusión? Mira, justo anoche en una reunión de amigos me preguntaban gente que la había visto y gente que no la había visto. Y me preguntaban si el público que no adhiere al pensamiento peronista o kirchnerista era visible la obra para ese público. Mira, no solo es visible, sino que la obra no es parcial, está contada la historia de él de alguna manera, entonces, con sus altibajos, con sus cosas a favor, con sus críticas, con sus cuestionamientos, y él, bueno, Néstor en este caso, habla y cuenta cómo hizo las cosas y por qué las hizo de esa manera. Uh-huh. Hay gente que se sorprende, que dice, epa, se meten con cosas importantes y cuestionables, ¿no? Uh-huh, y sí, uh-huh. sí, no es una obra fanática. Bien. No van a ir a ver un panfleto kirchnerista. Es una obra en donde se plantean cosas y él, por supuesto, como si estuviera vivo de alguna manera, estoy seguro que lo haría, justifica cosas y dice, bueno, esto lo hicimos por esto, acá mi patrimonio yo lo hice mucho antes de ser intendente de Río Gallegos, bueno, uh-huh. digamos, la obra es muy amena y muy interesante también para recordar y volver a escuchar la cantidad de cosas que hizo, quedan muchas en el tintero, pero es increíble la cantidad de cosas que hizo, y no hace dos siglos, uh-huh. Uh-huh. No hace un siglo, uh-huh. ni siquiera 50 años atrás, lo hizo hace 15, 20. Entonces es muy llamativo que que se puedan hacer esa cantidad de medidas, que se puedan tomar esa cantidad de medidas y que se le plante a una cantidad de poderes, ¿no? De digamos, de mafias, ¿no? Que lo, mafias. Así lo hizo él, ¿no? Sí. Guste o no guste, es así. Hubo gente, digamos, se le plantó. Uh-huh. El libro, la obra está basada en el libro de Gabriel Pandolfo, ¿no? Es una investigación periodística. Claro, es una biografía que él escribió en 2011. Pandolfo escribió la biografía en 2011, o sea, hacía un año más o menos cuando se publicó que había muerto Néstor. Uh-huh. Y bueno, es un libraco. De ese libraco, Enrique Federman hizo el guión y la adaptación y la dirigió. Bien. ¿Sos el primero que interpreta esta obra? Sí. La estrenaste vos, digamos. Sí, yo la estreno y aparentemente no se ha hecho nunca ninguna obra sobre Néstor todavía. Uh-huh. Eso es lo que me han dicho algunos periodistas, ¿no? Me dicen, no, nunca nadie encaró el personaje de Néstor, bueno. Y después recibo cosas muy fuertes de gente que lo conoció, ha venido gente de Río Gallegos a vernos y es muy emocionante porque te dicen que lo están viendo, ¿viste? Que lo volvieron a tener, que se movía así, que hablaba así. Bueno, es muy fuerte eso. Gente que lo conoció, que te diga, me lo trajiste de nuevo, es verdaderamente muy conmocionante para mí como actor porque, estoy logrando mi objetivo, ¿no? Que es hacer un personaje creíble. Después es una interpretación, como cuando uno ve, los distintos Perón o las distintas Evitas que hay. Vos podés decir, mirá, sí, es más parecida, no es tan parecida. Es más parecida a Esther Goris que a Natalia Oreiro. Es más la... Bueno, eso es totalmente... Son decisiones artísticas, ¿no? Que para eso está la dirección y son los que deciden, en definitiva, qué características de los personajes marcar, ¿no? Y tenés también un trabajo de maquillaje, de peluquería para también asemejarte. Muy, muy, muy importante trabajo de maquillaje y de peluca, con profesionales realmente de primerísimo nivel. Y bueno, es un maquillaje teatral interesante y que se ve muy bien, aparentemente. Uh-huh. ¿Comenzás mucho antes con esa etapa? ¿Previo a la función? De maquillaje, sí. Y más o menos una hora y media antes. A mí me gusta estar una hora y media, dos horas antes ya en el camarín y viendo las cosas y que esté todo más o menos ordenado. Uh-huh. Y bueno, con las obsesiones que tenemos muchos actores. Néstor, ¿vos conocés La Pampa? ¿Conocés La Pampa? Yo soy bahiense. He pasado y tengo familia en Neuquén. He pasado por La Pampa, vivo en Córdoba, mi residencia es en San Javier, en Tras la Sierra, y bueno, ahora me tuve que mudar a Buenos Aires por esto, ¿no? Claro, claro. Pero, por ejemplo, ahora me vine 2 días a San Javier, y de acá de San Javier me voy para Santa Rosa. Hace muchos años que no voy a Santa Rosa, y ya me dijeron que está lindísima, que ha crecido mucho, bueno... La Pampa es algo que ha intervenido en mi vida porque he ido a campos en La Pampa cuando era chico. Uh-huh. ¿No? Bueno, pero el teatro español no lo conoces, lo vas a estar también estrenando vos. Lo vi en fotos y verdaderamente me enamoró porque es el típico teatro a la italiana que a uno le mueve el piso. Claro. Es muy linda sala. Néstor Sánchez, te agradecemos esta comunicación y te dejo el micrófono para que invites. A la obra. Gracias a ustedes por el contacto. Sí, bueno, mañana viernes 5 de agosto en el Teatro Español vamos a estar con Néstor, el presidente militante, sobre un libro de Gabriel Pandolfo con guión y dirección de Enrique Federman, protagonizada y es un unipersonal por quien les habla, Néstor Sánchez, y los invito a todos a que van a disfrutar de un hermoso espectáculo. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Buenos días. Buenos días, escuchábamos a Néstor Sánchez, que interpreta a Néstor, el presidente militante, este viernes 5 de agosto a las 21 horas en el Teatro Español. Estoy viendo que la entrada sale alrededor de 2.000 pesos. Así es, se puede encontrar en vía web planetaentrada.com y también en la boletería. En la puerta, compras en puerta, ya venimos.